13 acres of hell. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @SobreLaDosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González. En la producción, Jonathan Montenegro, y quien les habla, Jonathan Almighty Black. El black metal es un subgénero extremo del heavy metal, surgido a mediados de los años 80. Se caracteriza por sus letras con tintes satánicos. Nace como expresión musical de los movimientos anticristianos que proliferan alrededor del continente europeo. El black metal tradicional tiene características musicales bien definidas. La voz es rasgada y aguda, conocida como Shrek. Chillido en inglés. Las guitarras son rápidas y los riffs son repetitivos. La técnica usual es el trémolo picking y los blast beats son el recurso más usado en la batería. Y el bajo, por su parte, es un instrumento que pasa a un segundo plano y es prácticamente inaudible. En este género se prioriza la creación de atmósferas en las composiciones sobre la complejidad técnica de las mismas. Por eso mismo, la baja calidad de producción y postproducción es un elemento importante que las primeras bandas utilizaron y sigue vigente, con motivo que, según Varg Vikernes, una producción demasiado limpia no lograría transmitir el sentimiento de frialdad ni desolación esenciales en el black metal. El satanismo, ya sea simbólico o como auténtico dogma de fe, es utilizado conceptualmente por bandas de black metal como estandarte de protesta e inconformidad contra el cristianismo, que ha oprimido las raíces paganas y politeístas de Escandinavia. Al ser un subgénero oscuro, los sentimientos que explora este van desde el odio, pesimismo, melancolía y misantropía. Principalmente. Asimismo, el black metal tiene la particularidad de ser la vertiente del metal que combina y adapta con más facilidad estilos externos sin perder su sonido distintivo. El sueco Ace Borg Forsberg, alias Quarthon, graba Bathory, primer LP de la banda, titulado Bathory como la banda, en octubre de 1984. Meses después, que la banda grabase su primer trabajo, incluyendo dos canciones en el Scandinavian Metal Attack. El disco se grabó con sistemas bastante rudimentarios y con escaso presupuesto, confiriendo al sonido una escasísima calidad, lo que contribuyó a aumentar la oscuridad de un trabajo que, sumado a los nuevos elementos estilísticos que la banda introducía, sirvió para dar un paso más hacia el sonido actual del black metal. Bathory podría ser considerada, por tanto, también como una de las bandas que comenzaron a desarrollar las bases que Venom, Death SS y Merciful Fate instauraron. We'll be right back. ¿Cómo estás? This is Des Fafara, Devil Driver y Cold Chamber, and you're listening to Sombre, La Dosis, with Jonathan Montenegro. Eso fue Celtic Frost, una banda suiza de metal extremo formada en 1984 en Zurich. Disfrutamos del tema Morbid Tales y previo los grandiosos Bathory con el track Necromancy. Merciful Fate se estrenó con un EP en 1982 con cuatro temas denominado Nuns Have No Fun, las monjas no tienen diversión, y que comenzaría a tener repercusión en 1983 con el lanzamiento de su primer álbum de larga duración, Melissa. Musicalmente, Merciful Fate nunca fueron considerados como black metal, sino más bien como una banda de heavy metal tradicional. Pero por su temática, origen y sobre todo estética, su mención no puede ser obviada, y por ese motivo es que se le relaciona con el movimiento del black metal. We'll be right back.

Desde sus inicios, el thrash metal se ha considerado como la respuesta de los metaleros más duros contra el metal más comercial de los años 80. En especial las bandas de glam metal como Motley Crue, Rat y Twisted Sister, a las que las bandas underground acusaban de haber vendido el heavy metal a los medios de comunicación masivos solo para ganar fama y popularidad, razón por la cual los llamaban posers, hair bands o también light metal. La primera banda que llegaría a concretar el sonido típico del estilo fue Metallica, apareciendo en la escena con las maquetas Power Metal en abril de 1982, seguida por No Life Till Leather en julio de 1982 y su primer álbum de estudio Kill Them All en julio de 1983, esto bajo la alineación de James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton y Dave Mustaine. Este es el disco que asienta las bases del thrash metal, cargado de velocidad y solos de guitarra arrolladores, crudo, ecléctico y que no planteaba compromisos con nada ni con nadie, ya que era un género musical desarrollándose libremente. Enseguida fueron influencia decisiva para bandas como Slayer o Exodus, llevando a ambas a un sonido todavía mucho más agresivo. De Metallica escuchamos The Four Horsemen. Slayer con Piece by Piece. El death metal se caracteriza por utilizar voces profundas, conocidas como voz gutural, guitarras con un uso excesivo de overdrive, afinaciones graves para sus instrumentos, percusión rápida con un dominante uso del doble pedal, complejas estructuras musicales, además de técnicas poco ortodoxas para la composición de los riffs de guitarra. La temática del death metal abarca temas como historias de terror, el anticristianismo, el satanismo, asesinos en serie. Por otra parte, se ve influenciado por los problemas físicos y morales del hombre, sangre, gore, la muerte y los conflictos bélicos. El nombre death metal deriva de la necesidad de buscar un término que describiese con acierto la intención extrema del género, así como de la coincidencia de ciertas primeras producciones que utilizaban el término death, como el demo de Possessed, Death Metal, de 1983, y el demo Death by Metal de Mantas, banda que luego tomaría el nombre de Death. Chuck Schuldiner sería el genio compositor que daría una mayor envergadura a lo que se podía hacer con este estilo. Y justamente de Death, escuchemos de su segundo álbum, Leprosy, el tema Pull the Plug. We'll be right back. Obituary con The End Complete. Y avanzamos con una de las bandas más relevantes y sobresalientes de lo que se le llama Brutal Death Metal. Ellos son Cannibal Corpse con el tema Hammer Smashed Face. This is George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Oh, This is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. los británicos de Napalm Death con Suffer the Children. A lo largo de su carrera, Dark Throne ha interpretado distintos estilos musicales dentro del heavy metal, aunque a menudo suele ser reconocida por sus trabajos enfocados en el black metal. En sus primeras maquetas y en su álbum debut, Soulside Journey, la banda orientó su sonido hacia un death metal similar al de formaciones suecas como Entombed y Carnage. En la composición de este disco, el vocalista y guitarrista Nocturno Culto destacó la influencia de Slayer y especialmente del primer álbum de Death, Scream Bloody Gore, mientras que el baterista Fenris señaló a Napalm Death como una gran inspiración. Tras conocer al guitarrista de Mayhem, Euronymous, Dark Throne decidió cambiar su música por el black metal, un estilo del cual Mayhem era una de las pioneras. Al adoptar este nuevo sonido, los miembros de la formación tomaron como influencia a bandas como Bathory, Venom, Hellhammer, Motorhead o Celtic Frost, y que se vieron reflejados en el álbum A Blaze in the Northern Sky. Este trabajo perfeccionó elementos del nuevo género como cantos angustiosos y fúnebres, velocidad vertiginosa y riffs aplastantes. Además, su publicación en 1992 lo convirtió en el primer álbum de black metal noruego. A pesar de este cambio de registro, Fenris declaró más tarde que A Blaze in the Northern Sky estaba compuesto de 3 canciones de black metal y 3 canciones de death metal. Y qué mejor manera de cerrar el programa de hoy con Dark Throne y el tema In the Shadows of the Horns, aquí en Sobre la Dosis. See you later, alligators.